mami, dime con quién estás pasando la hora. Dime quién te devora. Me duele el cora y de cora. Extraño el sabor de tu boca. Faltan tres técnicos en las últimas tres semanas. La primavera calienta las líneas del servicio de aire acondicionado de Fede. ¿Todos los técnicos están atendiendo citas? ¿Todos, todos? Si no encuentran más técnicos, sus nervios estarán en llamas. ¿Dónde está todo? Indeed lo ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. En la venta de Memorial Day de JCPenney tenemos candentes doorbusters todo el fin de semana. O ahorra hasta 50% en la venta del hogar de Memorial Day. Usa tu cupón y ahorra aún más. Además, todo militar activo o retirado recibirá 10% de descuento extra en la tienda. Solo muestra una identificación de militar o VI válida al pagar. JCPenney. Cupón válido hasta el 30 de mayo en selección de estilos. Aplican algunas exclusiones. Doorbusters válidos del 26 al 30 de mayo y se excluyen del cupón. Detalles en la tienda jcp.com. Este jueves, 2 de junio, el presidente Donald Trump le habla a los latinos en entrevista exclusiva por Mega TV, donde se decide la política. Conducida por el periodista Tomás Regalado, un encuentro cara a cara con el presidente Trump sobre la crisis humanitaria en la frontera sur, el estado de la economía bajo la actual administración, y la pregunta más importante, ¿está Donald Trump de regreso a la contienda? They're gonna be very happy. Este jueves 2 de junio, a las 10 de la noche, por DirecTV, AT&T y por Fios TV. En 1925, Modelo creó una cerveza para los que creen en algo mejor. Una rica lager estilo Pilsner, forjada en tradición, para aquellos orgullosos de su trabajo y herencia. Desde la primera gota hasta cada botella que se produce hoy, comprobamos que no importa de dónde vienes, lo que importa es de qué estás hecho. Modelo especial, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Todo con medida, bio importada por Cronin por Chicago, Illinois. The 36th Annual New York Salsa Festival, Saturday, June 11th at Barclays Center, featuring Victor Manuel, Jerry Rivera, Andy Montañez, Tito Nieves, India, Grupo Niche. Enrique, desesperado, asustado, Fruco y sus tesos. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas. Los adolescentes. En la vida pasan cosas que uno nunca las

pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Ya te boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, mami, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Que yo no soy tóxico. Repítelo, mami. Alex Sensation. Alex, ponme Me Porto Bonito. Yes. Calla de la tía. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto

corren los Lakers, que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Cualquier género, tú tienes el control. Aquí mezclamos de todo menos cemento. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, salud. Party today, baby. Let's go. Con mi hermanita Anita. I'm in Miami, bitch. At the Hard Rock Hotel and Casino. I'm in Miami, bitch. Gonna be crazy. Yeah.

Reina, Anita. Oh my God, I can't wait. Today, 5 p.m. a las 5 de la tarde llegamos ahí al Hard Rock Hotel y Casino, The Guitar Hotel en Hollywood, Florida. Reserva tu mesita a hardrocknightlife.com. Kicking off summer 22. The biggest pool party in all of Miami. Esta la vamos a hacer en vivo, ¿ok? We're gonna do this one live. Anita, un besito, mi amor. Cachaça, docinho, garrafa, camarote, pulseira, mulheres solteiras. Tem loira? Tá tendo. Morena? Tá tendo. Pretinha? Tá tendo. E as uivas? Tá tendo. Tem compra, bebedeira, VIP. Tem gin, tem whisky, tem drink. Tem fumaça, bebê, tem narguilha. Tem after na bilha, suíte. Tem funk, tem muita novinha. Tem sexo, mas tem camisinha. Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina. Tem triplo, tem lanterna, tem anita. Tem bunda, tem baile, tem ousadia. Tem copo pra cima, loucura e nós vamos. Anita. Já tá avisado, tá dado recado. Só vim preparado que o bagulho é tenso. Bolso lotado, tá tudo regado. Quem tá do meu lado nem tá entendendo. Rave com funk ficou excitante. Tô querendo ver tu colar aqui dentro. Vem pro mirante, te fiz um romance. Só tenho uma chance pra esse momento. Tô louca, bateu agora. Aproveita, já chega e bota. Me toca, já chega e bota. Vai malandra. Contigo é daga, daga, daga, daga. Isso rebola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é. Não vou mais parar. Can't stop, baby. Cê vai aguentar. Won't stop. Não vou mais parar. Cê vai aguentar. Yeah. Throw it back on me, exact. Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, where the millies at? In favela, where's Liddy at? In the whole Brazilian feeling that. Já tá louco, bebendo, tão solto, envolvendo, tô vendo. Não para, não. Não para, não. Vai, malandra. Tá louca, tô brincando com bumbum. Sensation Live, baby. Happy Memorial Day. Gracias por la sintonía. Going in, baby. Going in. Baile de favela. Que a Marconi é. Baile de favela. Que a São Rafael é. Baile de favela. E os menor preparados pra fuder com a tchota dela. Vai. We'll be right back. good to be bad. Ready? So good to be bad. One, two. Motivándote. I'm just trying to get you ready for that summertime, summer 22. Wishing you guys an awesome and amazing summer. Disfrútala con tus seres queridos, con tus amistades.